El sonido del bandolín. Y a ritmo de Pasacalle de César Vaquero, les saludamos a ustedes y les decimos que son bienvenidos a ser parte de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Este Pasacalle lleva por título Desagradecida. Y bueno, con el ánimo arriba y con una buena predisposición, pues les invitamos a pasar a este escenario a través de los 940 AM y www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es, al que se suman las radios que hacen posible que este programa pueda llegar a otras provincias como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Gracias por siempre motivarnos y obviamente compartir con nosotros. Recuerde que usted puede escribirnos a través del WhatsApp 099-51-54039 o también directo al 2220-966. Usted puede llamarnos y participar directamente en este encuentro musical. Quiero decirles que pueden llamarnos y también en este segmento, pues, si quieren escuchar alguna canción, hágalo. Con muchísimo gusto les daremos paso que nuestro compañero de controles hoy me acompaña. Diego Salazar estará listo y atento para compartir con ustedes a través de esta línea telefónica 2220-966. Bueno, nosotros habíamos hecho la invitación para que me acompañen, que hoy íbamos a tener invitada. Bueno, a veces las circunstancias de la vida no pueden permitir. Nos había escrito Eva Steyleger que no podrá estar aquí en este programa. Sin embargo, nosotros hoy vamos a tener un gran encuentro de artistas. Conoceremos sobre el trabajo de varias agrupaciones. Pero, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya para compartir con ustedes, como siempre, esas historias cortas, reflexiones cortas que las traemos en este programa? ¡Qué fantástico! Miren, así como esos aplausos tan rápidos. Ahora nos vamos al revoleteo, a ese más rápido que existe en una de las aves, como es el picaflor. Y así que, para él, hay una leyenda que la extraemos de la página Leyendas Cortas. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando el mundo era tan nuevo que las personas aún todavía no lo habitaban. En cambio, los ríos, las montañas, las flores, no habían ni peces, ni iguanas, ni sapos. Había muchos pájaros, pero no como los conocemos. Aunque ya tenían alas para volar, eran de un único color, marrones. Marrones como la tierra. Nuestras plumas no son coloridas. Muy seguido los pajaritos se quejaban porque no tenían las alas de colores, así como las flores, hasta que un día decidieron ir hacia el cielo y pedirle al señor Sol que le pintara sus plumitas de colores así como las flores. No todos los pajaritos formaron parte del viaje. Los horneros se quedaron en la tierra para trabajar. Miren ustedes, ¿y quién no disfruta de los horneros? ¡Ah! Con ese canto que le es puntual en las horas, 6 de la mañana, 6:15, 6:30, 6:45, 7 de la mañana y así sucesivamente, y además se dedican a construir su casa para dar la bienvenida a sus hijos, dos pajaritos que tienen ahí para que sigan siendo los relojes, por ejemplo, de las personas que trabajan en el campo, del hombre, de las mujeres. ¡Qué maravilloso! Y por eso nosotros aquí en algunas ocasiones lo escuchamos en nuestro programa, a ese trinar del hornero. Y bueno, también de ahí vienen las golondrinas. Esas golondrinas para cantar. Ustedes han escuchado, no sé, pero yo había escuchado que las golondrinas salen, por ejemplo, cuando va a haber verano. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted ha escuchado eso, Dieguito? Sí, él también había escuchado. Las golondrinas salen para cuando va a venir el verano. Y ahí está, el cantar de estas aves. Y bueno, así empieza esa leyenda y continúa y dice que los días pasaron y pasaron y no volvían estos pajaritos. Llegó la noche y tampoco llegaron. ¿Qué había sucedido? Cuando los pajaritos ya se estaban acercando, el sol exclamó y les dijo: no deben de acercarse mucho a mí, porque se van a quemar. Entonces les digo a las nubes que los cubrieran y que hicieran llover, porque si no, los pajaritos se quemarían cuando se acercaran al astro rey, al sol. Así que miren, no llegaron, no tenían que acercarse, porque caso contrario ya no existirían estas aves. Así hemos compartido la leyenda del picaflor con ustedes. ¿Qué tal? Motivación, mis amigos, y aceptarnos como somos. ¿Qué tal? Sí, eso es la invitación a la que hoy les hacemos a través de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y les invito a compartir a continuación una canción que precisamente habla del picaflor. Y nuestro invitado para hacerlo es Carlos Grijalva, con esta canción que lleva por título Quisiera Ser Picaflor. Recuerde que usted nos escucha en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. Y nos vamos con el tema musical y al regreso, Encuentro de Artistas. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que te encuentra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que te encuentra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chorita, silba, silba, silba, dorita, cautiva. Silba, silba, silba, dorita, cautiva, dorita. Adorita, cautiva, Adorita. Silva, silba, silba, Adorita, cautiva, Adorita. Quisiera ser picación. Silva, silba, silba, Adorita, cautiva, Adorita. Silva, silba, Adorita, cautiva, Adorita. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y con este aplauso les damos la bienvenida a nuestros artistas y a aquellos que también comparten con nosotros a través de las redes sociales, WhatsApp, también Facebook, y a nuestros amigos que están en otras provincias. Bueno, gracias a Diamantes Forever por enviarnos este mensaje que nos dice: cuidemos nuestra mente, nuestras palabras, y cerremos los oídos a los ladrones de sueños. Enfoquemos nuestra energía para conseguir nuestros sueños. Entreguemos el corazón en lo que hacemos. ¡Qué hermoso! ¡Fantástico esto! Y antes de irles a contar a ustedes sobre nuestros personajes, vamos a dar la bienvenida a la persona que está en la línea telefónica. ¡Buen día! Muy buenos días, licenciada Laurita Ríos. Enrique Bolaños tiene ¡qué el gusto, la satisfacción de saludarle y felicitarle por el espacio que nos dan nuevamente, porque quedamos huérfanos de sintonizar el gran programa Florilegio del Pasillo. ¡Qué gusto, don Enrique! Así es, bueno, lo habíamos perdido la pista, cierto es que estábamos en horas de la mañana, pero ahora estamos al mediodía y nos complace muchísimo saber que sigue sintonizando los 940. Claro, la mejor emisora del país, pues, porque nos transmite la cultura, las tradiciones del Ecuador. ¿Sigue escribiendo, don Enrique, usted? Claro que sí. ¿Y tiene a la mano algún poema que le gustaría compartirlo? Digamos un poemita, no, sino un pequeño anécdota. A ver, vamos con esa anécdota. Resulta que un amigo de Tulcán me topa y me dice: oye, ñaño, ¿sabes que en Tulcán está más frío que de costumbre? ¿Cómo estará de frío? Dice que los pajaritos ya no salen a cantar, salen a toser, dice. Y bueno, seguramente este clima de Quito también les está haciendo toser. También me está haciendo toser. Y estoy cargado de gripe y de todas las enfermedades. Tengo acumulado todo. Bueno, esperemos y vamos a hacer votos para que se cure, mi estimado amigo. Ya, muchísimas para que gracias, deje de toser. Y gracias a usted por compartir con nosotros. ¿Hay algo que desea solicitar? Sí, ya solicité un pasacalle. ¿Cómo se llama ese pasacalle? Imposible vivir sin ti, canta Rafael Jervis, pasacalle. Bueno, le vamos a buscar y más adelante estoy segura que la voy a localizar y le vamos a compartir, ¿le parece? Ya, encantado. Bueno, venga, muchísimas gracias. Buenas tardes, porque tarde sale el sol. Así, esperemos palabra que... Palabra de profeta. Que salga el solecito y muchas gracias al señor Bolaños por comunicarse con nosotros desde el sur de la capital. Y bueno, vamos nosotros a contarles a ustedes sobre una agrupación que existe en nuestro país como es Los Ramari. ¿Ustedes han escuchado las canciones de estos personajes? Sí, claro. Hasta con banda hacen música. Es un dueto formado por Rafael Antonio Heredia Cárdenas. Él nació en Azogues, Cañar, un 5 de diciembre de 1957, y Maritza Georgina Novoa Parreño. Ella nació en Guamote, provincia de Chimborazo, un 4 de marzo de 1961. Tanto Rafael como Maritza son esposos, y su nombre artístico, Los Ramari, corresponde a la unión de las primeras sílabas de sus palabras, Ra y Mari. Ahí está, Los Ramari. Yo les invito a escuchar un tema musical de esta agrupación, como temas como Un Albazo, muy conocido como es Avecilla, Los Ramari, aquí para compartirla con ustedes. Música. acogida prisionera. Será preciso que sepa que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantaba, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes la vestilla agobiar por la tristeza. Ahí escuchamos a Los Ramar y una agrupación que nace en mayo de 1982 y apareció en el mundo del espectáculo en este año. Su constante esfuerzo a través de los años ha hecho que hagan oír sus voces en Venezuela, Colombia, Canadá, Estados Unidos. Y obviamente, pues en cada uno de estos lugares han dejado en alto el nombre del Ecuador. Rafael ha sido dirigente de algunos gremios, entre ellos está la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, está SAICE y otras más. Tienen más de 11 producciones discográficas, algunos videos, y en muchas ocasiones se les ve en los programas de televisión con música ecuatoriana. Habíamos escuchado una de sus casi últimas producciones discográficas en la que ellos grabaron con banda. Ahí estaba la agrupación Los Ramari, a quienes les hemos invitado en este gran encuentro de artistas. Y un siguiente tema musical. Los Ramari nos traen Eso es cariño, Amor sublime, Pañuelo blanco, canciones de Fausto Galarza, Armengol Barba y, bueno, la voz de Los Ramari. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yeah.

Bueno, había una canción que nos habían solicitado, Imposible Vivir Sin Ti, gracias a don Enrique Bolaños, que llamó al 2220-966, pero bueno, nosotros no nos queremos quedar así con el gusto de poder compartir estos temas musicales, así que entre tantas canciones está perdida, Imposible Vivir Sin Ti, así que nos vamos para hacerle escuchar esta canción, Latidos, junto a Rafael Gerbi. Mas todo lo olvidaste tú, mi vida te entregué, mujer, también mi corazón. En cambio de mi amor me das la hiel del sufrimiento a mí, no es justo que me mates ya haciéndome sufrir. Hoy vengo yo a contarte lo mucho que he sufrido. Olvidas los recuerdos, los días que han pasado. Tal vez a tu memoria no lleguen ya mis recuerdos. Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero. Yo quisiera que sientas latir mi corazón, pensando en que eres mía, que sientas mi dolor en las horas de ausencia y cruel desolación. Yo pienso que al evocarte despiertas en mi pasión. Yo pienso que al evocarte despiertas en mi pasión. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966 y escuchar este programa a través de la www.radiocc.com a las 12 del día en esta página y bueno, pues en horas de la tarde y en la noche en las radios El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, en a las 15 horas en la www.corape.org.es. Bueno, ahí están las páginas en las cuales usted nos puede mirar y escuchar. Seguimos contándoles algo más información. Por acá tengo al grupo Los Reales. ¿Quiénes fueron Los Reales? ¿Quiénes la integraban? Y ahora pues todavía hay personas que nos siguen acompañando y haciéndonos disfrutar de la buena música de esta agrupación. 2220-966, nuestro número, si usted quiere escuchar una canción que podemos compartirla, aún nos quedan unos cuantos minutos. Los Reales esta agrupación surgió en el año de 1966 como trío durante 13 años, formado por la argentina Consuelo Vargas en la primera voz, el mexicano Joel Sánchez en la segunda voz y guitarra y el ecuatoriano Homero Hidrobo en la tercera voz. Requinto también, fallece Homero y se integra Eduardo Erazo, que en los inicios había participado también de esta agrupación. Bueno, posteriormente fallece Eduardo, contando al principio con el acompañamiento en la guitarra. Bueno, ahí está, hicieron varias grabaciones, Ustedes reconocen que precisamente doña Consuelito Vargas en alguna ocasión, precisamente en este programa, nos había dicho que habían desaparecido ya pues dos personajes y que quería seguir compartiendo como los reales con otro talento joven. Pero obviamente cada quien ha tenido su particularidad, cada quien ha tenido su presencia, que el uno era irreemplazable del otro, ¿verdad? Así que bueno, doña Consuelito Vargas ha seguido compartiendo música y ustedes verán que ya ha compartido también con la Orquesta Sinfónica del Ecuador y también con otras agrupaciones. Así que un abrazo grande para doña Consuelito, que aún nos sigue haciendo disfrutar de la buena música. Pero nosotros les hemos traído por acá otro tema musical precisamente de los reales. ¿Qué tal si escuchamos un albazo de Luis Alberto Valencia? ¿Por dónde andarás? Aquí en nuestro programa. No solo esté en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Eso precisamente hace música para nuestros oídos. Escuchar todo lo que usted puede decirnos a través del 2220-966. Bueno, la información que estamos compartiendo aquí en este encuentro de artistas es gracias a nuestro libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Y bueno, ¿qué pasa con los reales? Usted conocía que Consuelo Vargas es el nombre artístico, ¿verdad? Bueno, el nombre real de ella es Amelia Berta Martín Planes. Nació en Huanguelén, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1935. Doña Consuelo estudió canto y piano. En el año de 1961 grabó para RCA Víctor de su país Los Pasillos Sombras y Lamparilla. Llegó a Ecuador con La Nueva Ola Argentina. En el club de Clan por Piloto Ortega, Violeta Rivas, conoce a Homero Hidrobo y forman el trío. Se casan y se queda en Ecuador. La gente es buena y sencilla, que empata con mi manera de ser, dice Joel Rigoberto Sánchez Irrestegui, quien nació en Guadalajara, Jalisco, México, el 22 de noviembre de 1931 y falleció en Quito el 17 de agosto de 1997. Llegó a Ecuador en el año de 1956 con Guillermo Rodríguez y después de relacionarse con los embajadores que triunfaron en México. Así es cómo se conformó esta agrupación de Los Reales aquí en nuestro país y que fueron el disfrute de la mayor parte de los amantes de la música popular ecuatoriana. Y hay historia, sí, con estas agrupaciones se va escribiendo paulatinamente la música, esa música hermosa que ha tenido sus altos, que ha tenido sus bajos, pero que de alguna forma, gracias a los artistas de aquella época, los artistas de ahora, nosotros seguimos revitalizando a la música. Bueno, vamos a seguir nosotros con más temas musicales. Recuerde que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Todas esas llamadas que vienen a nuestra línea telefónica, pues enriquecen nuestro espíritu y es música para nuestros oídos. El siguiente tema musical que les hemos traído, por acá, precisamente junto a Las Reales, es un vals que lleva por título Pesares. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares. Y el corazón responde pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume. Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares. Y el corazón responde pesares, pesares. Primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares. Y el corazón responde pesares, pesares. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y bueno, pues ustedes recordarán, amigos, amigas, a esta gran agrupación por siempre, ¿no es cierto? Estos personajes que van escribiendo, siempre digo yo, una historia una historia grande, el hecho de crear canciones, el hecho de cantarlas, el hecho de interpretarlas, aquellos temas musicales que alguien puso su corazón para escribir esa poesía, ¿cierto? Muy bien, bueno, ahora nosotros en este momento vamos a tener un encuentro con doña Lucha Rojas. Hace algunos, unos meses alguien decía, quiero escuchar canciones de doña Lucha Rojas. Y claro, para nosotros decíamos, ¿y quién es doña Lucha Rojas? Busca Lucha Rojas y por ahí, ¿no? Pero, bueno, después de buscar y buscar, habíamos encontrado que doña Lucha Rojas fue integrante de una gran agrupación que ya la van a recordar ustedes. Luisa Amelia Rojas Mendoza, una cantante especializada en hacer la segunda voz, fue hija de Amelia Mendoza Sangurima, integrante del dúo de las hermanas Mendoza Sangurima. ¿Ustedes las recuerdan? Miren, esta damita fue hija de esta gran agrupación y nació en la ciudad de Guayaquil el 25 de agosto de 1935 y falleció en la misma ciudad un 26 de mayo de 1991. Consta en la discografía de la querida y respetada Música Nacional, haciendo notables dúos a cantantes como Fresia Saavedra, Holanda Campos, y también hizo los coros en varias producciones discográficas. ¿Ustedes recuerdan a un dúo que se llamaba Las Costeñitas, sí? Sí, claro que sí. Y Las Costeñitas, pues, estuvo integrada precisamente por doña Lucha Rojas. Ya recuerdan, siempre era la segunda voz. Así que, bueno, hemos traído canciones de esta agrupación para escuchar a doña Lucha Rojas en el grupo musical Las Costeñitas. ¿Qué tal si les dejamos con este vals, Querer sin ser querido? Aquí está la voz de doña Lucha Rojas y otra acompañante. Así que con esta canción nos vamos a despedir y decirles que nos esperen en una próxima emisión de este programa en el que seguiremos encontrándonos con grandes artistas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Dime, mujer, ¿qué tienes? Que tu mirar sonrío, tus ojos lo revelan, tu lánguido mirar. Es una pena negra que atormenta tu vida, la dicha que soñaste no la verás jamás. Todas son ilusiones, son locas fantasías, es perfume en el día que tengas que morir. Quisiera que los muertos te hablaran de sus tumbas, confiándote el secreto de lo que es el más allá. Tal vez cuando no tengas remedio en esta vida, te acordarás del hombre que en verdad te quiso. Te ruego que no llores si llegas a mi tumba, que yo después de muerto aún velaré por ti. Dime, mujer, ¿qué tienes? Que tú miras sombrío, revelan tu lánguido mirar. Es una pena negra que atormenta tu vida, la dicha que soñaste no la verás jamás. Todas son ilusiones, son locas fantasías, es espuma en el día que tengas que morir. Quisiera que los muertos te hablaran de sus tumbas, confiándote el secreto de lo que es el más allá. Me recuerdes, querida, escucha mis canciones que te dirá mi vida. Son ayes mis dolores, mi pena y mi quebranto, regalas con mi llanto, las dejo para ti. Thank you.